Buenas tardes, feliz año y gracias por acompañar al maestro Carrera en este folclore popular. Pensar engendra palabras, escribir pensamiento. Parafraseando a Wittgenstein, los límites del mito son los límites de nuestro mundo. El logo descubre al mito y tal vez mitología humana nos descubre a Óscar Carrera como filósofo. En toda la trayectoria de Carrera se aboga por un diálogo distendido entre Occidente y Oriente. En mitología humana se hace especial hincapié en ello. No en vano la obra está dedicada a Raymond Panikkar. Si para Wittgenstein de lo que no se puede hablar mejor callarse, para Carrera nada que pueda ser dicho merece ser dicho. No estamos ante una perspectiva simplista, pues el autor se muestra bastante optimista, puesto que bajo nuestros pies se abre una senda de agradable clima crepuscular, donde las cosas vuelven a ser lo que siempre fueron. El mundo excesivamente ancho, la vida humana excesivamente corta. Todas las sociedades en decadencia ven el mundo chato y la vida como un sopor. Y así será en la nuestra si nos aferramos a las viejas máximas positivistas. La literatura de Óscar Carrera es sofisticada y deconstructivista, es decir, reconstruye en los términos del mundo actual una crítica muy sofisticada. Para leer a Carrera basta con haber vivido lo suficiente y basta con haber vivido en el desengaño. Cualquiera que se haya desengañado con la realidad y el ser humano se percata perfectamente de lo que quiere decir Carrera en sus textos. El desengaño de lo vivido sitúa rápidamente al intérprete de la literatura de Carrera en un contexto racionalista para un lector con los pies en el suelo. La mitología, al fin, está destinada a poblar un mundo visible. Quisiera terminar con una pequeña anécdota. Cuenta el podador de árboles del cementerio de Cambridge que quienes más visitan la tumba de Wittgenstein son los japoneses. Llegan hasta allí atraídos por la fuerza del misterio del maestro Zen, que allí está enterrado. Un místico en el corazón de la racionalidad occidental. Sin embargo, nosotros no necesitamos la presencia de la pálida dama para nombrar a Óscar Carrera como el más oriental de nuestros escritores. Muchas gracias.